Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el reptil. En esta noche, la noche en la que en su mente penetra nuestro sonido, el sonido del miedo, usted vivirá una espantosa, aterradora historia. La historia que, en una mansión de San Francisco, vive Harker Brayton. El horrorizado Harker Brayton. Historias es su programa, como lo es de cuantos desean pasárselo de miedo con miedo. Y esta noche, no lo duden, el miedo se apoderará de todos cuantos se atreven a vivir las historias de Historias, un programa solo apto para osados, intrépidos, aventureros, arriesgados, valientes. Se atreverán a vivir lo que le ocurre a Harker Brayton, no lo dudo, pero al tratarse de una situación límite, les advertimos que para vivirla hay que tener un gran dominio de los nervios. Oh, no. Bajo la cama resplandecen en la sombra dos puntos de luz, con un brillo, con un fulgor verdoso, malignamente. Pronto sabrán qué son esos dos puntos de luz que angustian a Harker Brayton y que también les angustiarán a ustedes y a nosotros. Quédense a oscuras y tiemblen con uno de los relatos más inquietantes de Ambrose Bierce, El hombre y la serpiente. Estamos ofreciéndoles desde nuestro anterior programa un ciclo dedicado a Ambrose Bierce, al excéntrico, sarcástico, ácido y cínico Ambrose Bierce, sobre el que escribió Howard Phillips Lovecraft en su ensayo El horror en la literatura. Prácticamente todos sus cuentos son de horror, y aunque muchos de ellos tratan solo de horrores físicos y psicológicos dentro del orden natural, hay un número considerable que incorpora lo malignamente sobrenatural. Es el gran creador de sombras. De Ambrose Bierce, en nuestro anterior programa, les ofrecimos su relato Los ojos de la pantera. Les comentamos su vida, que finalizó más misteriosamente que sus propios escritos, y su obra, una de las más importantes de la literatura fantástica. En esta noche, El hombre y la serpiente, uno de los relatos que componen su libro En la mitad de la vida, de 1892, publicado el año anterior con el título Cuentos de soldados y civiles. Samuel Loveman, crítico contemporáneo de Bierce, a quien conoció personalmente, dijo que escribía con palabras sencillas, pero que, dada su maestría, adquirían un horror impío, una transformación nueva e insospechada. Su mundo está impregnado de misterio, un misterio que nos estremece. Ambrose Bierce, antes de comenzar a relatarnos la historia de El hombre y la serpiente, nos recuerda: he sabido, y no hay quien siendo sensato e ilustrado lo niegue, que los ojos de la serpiente tienen propiedad magnética. Tal propiedad, o tal poder, hace que quienes los miren se sientan arrastrados hacia ella, aunque intenten resistirse. Acaban siendo víctimas de la letal mordedura. Ya habrán intuido a lo que en esta noche se enfrentarán. No se equivocan, porque eso que ya está en sus mentes es lo que acabaremos teniendo ustedes y nosotros cara a cara. En San Francisco, en la mansión del Dr. Drury, a finales del siglo XIX. Primera parte. Sí, quien está cómodamente tumbado en el sofá de la habitación que ocupa en la mansión del Dr. Drury es Harker Brighton. ¿Y quién es Harker Brighton? Ya lo sabrán. ¿Qué hace? Lee, cubriendo su cuerpo con una lujosa bata y calzando unas no menos lujosas zapatillas, un viejo libro. ¡Qué tonterías! El libro, una de las obras de Morrister, se titula Maravillas de la ciencia. Por favor, increíble. Maravillas de la ciencia. Qué título más ridículo. Lo único de maravilloso que tiene esta obra es que los hombres cultos contemporáneos de Morrister se creyeran lo que expone en ella. Bobadas. En la actualidad hasta el más ignorante se burlaría de su contenido. Brighton, un hombre dado a la reflexión, inconscientemente baja el libro, sin cambiar la dirección de su mirada. Deja de reír. Algo, al quedar el libro por debajo de su línea de visión, atrae su atención. Algo cae en un rincón oscuro de la habitación. ¿Y eso? ¿Qué es? En la sombra, debajo de la cama, diría que hay como dos puntos de luz. Sí, dos puntos de luz. Pequeños. Están separados entre sí, distanciados unos 2 centímetros uno de otro. Seguramente. Tal vez sea en el reflejo de la lámpara que está sobre mí. El reflejo de su mechero de gas, por ejemplo, en un par de clavos. Pero qué estupidez. Seguiré leyendo. Con este libro no se aprende, pero sí me divierto. Pero, debido a algún impulso que no se le ocurre analizar, bajando de nuevo el libro, busca lo que hace solo unos minutos atrajo su interés. Ahí siguen. Pero ahora creo que brillan más. ¿Resplandecen con un fulgor verdoso? Sí, eso es verdoso. Un brillo que antes no observé. Parece que se han movido un poco. ¿Están más cerca de mí? Puede. Pero siguen en la sombra. Y Brighton, cuya atención es indolente, vuelve a leer al no poder descubrir qué son los dos puntos, aún demasiado ocultos por la oscuridad. Todo en el principio era un misterio, y aún hay muchas cosas que lo siguen siendo. ¿Los misterios? ¿Acaso esos puntos de luz debiera considerarlos de naturaleza misteriosa? El texto, al sugerirle tal pensamiento, sobresaltándole, le hace bajar el libro por tercera vez. Lo apoya en el borde del sofá. Pero, al escapar de su mano, cae al suelo, quedando con las tapas hacia arriba. Se incorpora algo en el sofá. Escruta la oscuridad que hay debajo de la cama. Curioso. Brillan aún más intensamente. Esos dos puntos de luz tienen más fulgor. Centra en ellos toda su atención. Ahora ya no lo hace con indolencia. Ahora mira ansiosa, impaciente, imperativamente. Pero no puede. Y lo es. Veo a los pies de la cama unos anillos que... los de una serpiente. Los puntos de luz son sus ojos. Y sobre los anillos, su cabeza. Es horrible. Y apunta hacia mí. Su estúpida frente semejante a la de un idiota. Y la mandíbula ancha, tan brutal. Y sus ojos. Sus ojos que ya no son simples puntos de luz. Oh, no son solo eso. Se clavan en mí con una perversa intención, malignamente. Segunda parte. Una serpiente en una habitación. Encontrar una serpiente en la habitación de una de las mansiones más lujosas de una gran ciudad no es afortunadamente un hecho común. Y por lo tanto, requiere una explicación. Harker Brighton, hace poco, regresó a San Francisco tras un largo viaje por países exóticos. Sigue soltero a sus 35 años, aunque no pocas mujeres lo han pretendido. Erudito, ocioso, simpático, practicante de algún deporte, goza no solo de buena salud, sino también de una gran fortuna. Pero, dado sus gustos, que se han vuelto más exigentes, y ya lo eran mucho, los de un auténtico sibarita, tras pasar muchas privaciones durante el viaje, no fue de su agrado ni el Castle Hotel, el más elegante de San Francisco. Se reunió en uno de sus salones con el doctor Turing, un distinguido científico amigo suyo, al que puso al corriente de su situación. Así que ni este hotel te satisface. ¡Extraordinario! Un hotel como el Castle, el que no creo que haya nadie que no desee alojarse. ¡Caramba! ¡Qué exigente eres, amigo mío! Y me gusta serlo. He viajado por muchos países. Cierto que en algunos me fueron satisfechos todos mis deseos, pero en otros, la verdad, lo pasé mal. Llegué a carecer de alimentos. Corrió peligro mi vida. ¿Te extraña que ahora, tras muchas privaciones, busque lo mejor? No, no, Harker, no me extraña. Ni me extrañaría si me dijeras que no pasaste ninguna privación durante el viaje. A ti lo que te gusta es vivir bien. ¿Otro té? No, gracias. ¿Y bien? Si el Castle Hotel no colma tus exigencias, ¿cómo resolver el problema? Oh, amigo mío, no lo sé. Si pudieras ayudarme, ¿sabes tú dónde podría... ¿Alojarte? Creo que sí. ¿Sí? El único lugar en que puedes gozar de cuanto deseas es en caso de que aceptes mi hospitalidad... ¿Alojarme en tu casa? Eso, Harker. ¿Es eso lo que me propones? ¿De verdad? Acepto encantado. La mansión del Dr. Drurin es una de las más antiguas de San Francisco. Grande, noble y algo anticuada. Tiene un exterior de visible orgullo. No es posible asociarla con las demás casas del barrio en que se encuentra, que poco a poco ha venido a menos. Como si se tratara de una persona, la mansión ha adquirido excentricidades propias de quien se encuentra aislado. Una de ellas, un pabellón que arquitectónicamente no tiene nada en común con la mansión. El pabellón es una pintoresca edificación en la que se combinan un laboratorio, un jardín zoológico y un museo. Aquí, amigo mío, doy rienda suelta a mi vocación científica. Puedes ver cuántas formas de la vida animal atraen mi interés. Las que satisfacen mis gustos. Que, y aunque no se trata de ninguna novedad para mí, son las formas de vida de especies inferiores. Oh, sí, Harker, así es, sí. Solo me caen en gracia los animales que conservan algunas características de los dragones que hubo en épocas primigenias. Como es el caso de los sapos y de las serpientes. Aquí veo unas serpientes. ¿Peligrosas? No, estas no. Pero sí otras. Reconozco que mis simpatías científicas van dirigidas al orden de los reptiles. Amo a las especies más groseras de la naturaleza. Las adoro, Harker. ¿Sabes cómo me defino? Oh, sí, sí, lo sé. Como el Zola de la zoología. El Zola de la historia natural. Él, literariamente, es el más importante representante del naturalismo. Ah, su novela La bestia humana. Pero puede que a él no le gusten las serpientes. Puede que no le agraden como a mi mujer y a mis hijas. Ellas no tienen ninguna curiosidad por los reptiles, por lo que las he excluido de este lugar. Confieso que hasta de una manera bastante severa. Les prohíbo entrar en este pabellón, en el serpentario, que así lo llamo. Pero a mi mujer y a mis hijas, gracias a mi gran fortuna, les concedo cuanto me piden. Viven en una magnífica mansión en la que brillan con gran esplendor, pero el serpentario ni pisarlo. Creo que están celosas de estas criaturas. Como estás viendo, arquitectónicamente y en cuanto a los muebles, el serpentario es de una notable sencillez. Muy austero. Todo está en consonancia con la humilde condición de sus ocupantes. A muchos de ellos, por razones de seguridad, no les puedo conceder la libertad necesaria para que gocen plenamente del lujo. Así que, ¿para qué hacer del serpentario un lugar suntuoso? Muchos de estos animales tienen el rasgo peculiar, por cierto, bastante incómodo, de estar vivos. Pero parecen vivir bien. ¡Oh, sí, por supuesto! Se mueven sin ninguna especial restricción, como estás viendo. Solo están sujetos a convivir, si es necesario, aisladas unas especies de otras. Tienen la mala costumbre de comerse unos a otros. Ah, Harker, te lo advierto. Es más que una tradición el que algunos aparezcan en lugares en los que no deben estar. ¿Me comprendes? Oh, sí. Pero ya, no me asustas. Ya ha ocurrido en varias ocasiones. Ten cuidado. Y ahora te enseñaré una especie muy curiosa. Harker Brayton, pese a la inquietante advertencia que le hizo el Dr. Drury, a la que, en verdad, prestó muy poca atención, se encontró muy a gusto en la mansión. Su vida en ella, durante unas semanas, le resultó muy agradable, hasta llegar a la noche en que, en su habitación, descubre una serpiente debajo de la cama. Tercera parte. Brayton, tras el sobresalto que le ha causado la presencia del reptil, que se ampara en la oscuridad reinante debajo de la cama, solo siente cierta repugnancia. La serpiente no le afecta demasiado. ¿Y ahora qué? Porque bajo la atenta mirada de esa maldita serpiente no podré ni leer. Aunque el libro que leía... Ah, sí. Está cerca de mí el cordón de la campanilla. Totalmente al alcance de mi mano. Llamaré para que me ayude algún sirviente a sacar el reptil de la habitación. No, no lo haré. Si llamo, dudarán de mi hombría. Pensarán que he tenido miedo. ¿Miedo yo? No, no tengo miedo. Aunque ciertamente la presencia del reptil me desagrada. Esta situación es un tanto indignante, absurda. Me fastidia. Y no precisamente por el peligro que pueda representar. ¿Soy un inconsciente? ¿O no? ¿A qué especie pertenecerá ese reptil que no deja de clavar sus ojos en mí? Yo no estoy familiarizado con esta clase de animales. Lo único que puedo es conjeturar su longitud. Diría que el cuerpo, en la parte que me resulta más visible, tiene el grosor de mi antebrazo. Sí, así es de grueso. ¿Será una serpiente? ¿Será una serpiente, si es que realmente lo es, peligrosa? ¿Muy peligrosa? ¿Venenosa? ¿Constrictora? Ah, no lo sé. Ignoro las señales que indican los peligros de la naturaleza. Mis pobres conocimientos no me permiten saberlo. Nunca he descifrado tal código. Aunque debo reconocer que si no es peligrosa, al menos sí es ofensiva. Y además... Además está donde no debe estar. Impertinente. Sí, es una serpiente muy molesta. Una gema indigna de su engarce. No es sino un ejemplar de vida salvaje de la selva. Desentona en este lugar. Reconozco que los gustos bárbaros de nuestra época y de nuestro país son lamentables. Han llenado las paredes de cuadros de... Resulta tan recargado. Los suelos de muebles. Los muebles con muchos objetos inútiles... Pero aún así, este no es el lugar para una serpiente. Y además, pensamiento que me resulta francamente insoportable, las emanaciones, las exhalaciones de su aliento envenenan la atmósfera que estoy respirando. Estos pensamientos... al comenzar a definirse con mayor o menor nitidez en su mente, le mueven a actuar. ¿Cómo denominar este proceso? El proceso podríamos denominarlo acción. Considerar y decidir. Proceso por el que o somos más sabios o somos más necios. A él se debe que obremos juiciosa o estúpidamente. Por su causa, la hoja marchita bajo una brisa otoñal demuestra mayor o menor inteligencia que sus semejantes cayendo sobre el suelo o sobre el lago. El secreto de las acciones humanas, el secreto de las acciones humanas es un secreto a voces. ¿Por qué? Porque algo contrae nuestros músculos. ¿Tiene alguna importancia que demos a los cambios preparatorios moleculares el nombre de voluntad? Oh, no. Claro que no. ¿Y qué es lo que hace Brighton? ¿Se levanta? ¿Se pone en pie? ¿Parece dispuesto a apartarse? Lenta, discretamente de la serpiente. Si no la inquieto, si no la perturbo, podré alcanzar la puerta. Así nos retiramos. Por supuesto que me estoy refiriendo a nosotros, los humanos, de lo grandioso. Lo grande es poder, y el poder es una amenaza. Ahora sé que puedo, sin equivocar, caminar hacia atrás. De seguirme ese monstruo. Quien decoró esta habitación ha llenado las paredes de cuadros, pero también de armas. Armas orientales, sanguinarias, asesinas. Puedo elegir una, pero los ojos de la serpiente arden perversa, implacablemente, con mayor malevolencia. Alzaré el pie derecho para así comenzar a retroceder. Oh, pero si lo hago, creo que sentiré vergüenza de mí mismo. Yo, Harker Brighton, retrocediendo ante una serpiente, soy considerado un hombre valiente. ¿Qué es la valentía? Orgullo. La valentía no es sino orgullo. ¿Porque no hay nadie que me vea, no sentiré vergüenza de retroceder? Absurdo. No soy tan cobarde como para tener miedo de parecer cobarde ante mí mismo. No estoy atemorizado. ¿O no debo estarlo? Pero Brighton alza un poco más el pie. Solo un poco, doblando apenas la rodilla. Y el pie acaba quedando, ya en el suelo, a un par de centímetros delante del otro. Brighton se da cuenta de que ha hecho avanzar su pie derecho. ¿Cómo sucedió? No sabe cómo ocurrió. Y ahora, al igual que hizo con el pie derecho, lo hace con el izquierdo. El izquierdo queda a un par de centímetros del derecho. No puede pensar ni en cómo ha sucedido, pero ha sucedido. Aferra el respaldo de la silla, el brazo recto, tenso, como si fuera a llevar la silla hacia atrás, y como tratando de alcanzar algo que está a sus espaldas. Parece que no está dispuesta a perder un punto de apoyo como el que le ofrece la silla. La cabeza maligna de la serpiente continúa en la misma posición, erguida sobre el anillo más alto, sobresaliendo de él al nivel del cuello. Sus ojos son, o así se le antojan a Brighton, como chispas eléctricas. Irradian agujas luminosas. Infinitas agujas luminosas. El rostro de Brighton es de color ceniza, o de una palidez cenicienta. Vuelva a dar un paso. Y otro. Lo conseguiré. Conseguiré alejarme de esa siniestra serpiente. Pero sus ojos. Cuidado. El ruido. Maldita sea. Se me ha caído la silla. Pero el reptil no se ha movido y tampoco ha emitido ningún sonido. Permanece inmóvil, angustiosamente inmóvil. Su silencio me desespera. Y esos ojos son como astros deslumbrantes que ciegan. Hasta la propia serpiente está oculta tras ellos. Emiten, irradian aros, ondas concéntricas que crecen y crecen. Son de colores muy fuertes, muy vivos. ¿Qué me está pasando? Esas ondas, los círculos crecen y crecen y son cada vez más amplios, pero se esfuman, desaparecen en el aire como pompas de jabón. Tan pronto están muy cerca de mí como a una distancia inconmensurable, imposible de calcular. Aquí, allá, un tambor. Los latidos de un tambor que son interrumpidos intermitentemente por una música lejana. Una dulce melodía de arpa eólica, con sus cuerdas afinadas en un mismo tono, produciendo sonidos al pasar el aire entre ellas, o algo así, no sé. Estuve, o estoy, en Egipto. Me llega el canto del amanecer de la estatua de Memnón, la estatua que al alba, con el cambio de temperatura, parece responder al llanto de Aurora, la madre de Memnón, que no cesa de llorar por él. Oh, sí, estoy entre los juncos del Nilo, escuchando ese arrebatado himno inmortal que rompe el silencio de los siglos. La música, poco a poco, cesa o se transforma. ¿Una tormenta? Es como el retumbar lejano, muy lejano ya, de una tormenta. Y ahora veo un paisaje brillante bajo el sol y la lluvia. Y en el arco iris de vivos colores, en su curva, una curva gigantesca, muchas ciudades. Tras el arco iris, una enorme serpiente con una corona. Levanta la cabeza de sus gruesos y gigantescos anillos y me mira. Me mira con los ojos de mi madre muerta. ¿Qué es lo que...? He sentido como si algo me golpeara violentamente en el rostro, en el pecho, y el arco iris, y la serpiente coronada. De repente todo el paisaje se elevó rápidamente como un telón del teatro. Desapareció en el vacío. ¡Pero estoy sangrando! Me he caído. ¡Oh, mi nariz! Está rota. Sangro por la nariz y por mis labios. Están magullados. Me siento aturdido, atontado. Mi rostro en el suelo. Los ojos. Oh, los ojos. Prefiero tenerlos cerrados. ¿Y el paisaje? Qué estúpido. La caída hizo que se rompiera el hechizo en el que me había hundido. Al caer he apartado la mirada de la serpiente. No actúan ahora sus poderes magnéticos sobre mí. No la miro. Y así, sin mirarla, podré retroceder. Pero la serpiente, aunque ahora no la vea, puede estar cerca de mí, a muy poca distancia de mi cabeza. Tal vez a punto de saltar sobre mí y anudar sus anillos en mi garganta. Intentará enroscárseme en el cuello, seguro. Es horrible. Y sus colmillos. No puedo evitarlo. Tengo que mirar. Sí, ahí sigue, con esos ojos malignos, funestos. Intenta hechizarme de nuevo. Y lo conseguirá. No puedo apartar mi mirada de la suya. No puedo. Aunque me parece que ha perdido parte de su poder hipnótico. No estoy teniendo fantasías como las de antes. No escucho el redoblar de ningún tambor. Tampoco me llega el sonido de ninguna melodía, ni ecos de tormenta, ni el arco iris con muchas ciudades en su curvatura, la serpiente coronada. Pero puede que se disponga a hacer otra cosa. Bajo su chata frente, en esa cabeza sin cerebro, sus ojos negros brillan como al principio, con una expresión indeciblemente maligna. ¡Oh, no! Es como si el reptil, ya seguro de su triunfo, no necesitara de hechizos para atraerme. Es horrible. Estoy perdido. Esos ojos penetran en mi cerebro. Creo que algo terrible, atroz, va a ocurrir. Sí, algo espantoso. Harker Brayton, postrado en el suelo, cerca de la serpiente, de su enemigo, levanta la parte superior de su cuerpo, apoyándose en los codos, con la cabeza echada hacia atrás, las piernas totalmente extendidas. En su rostro hay manchas de sangre, manchas rojas en su pálida tez. Le dan un repulsivo aspecto. Sus ojos desorbitados y de sus labios, mezclándose con hilos sanguinolentos, sale espuma, burbujas de espuma. Unas fuertes, potentes convulsiones recorren su cuerpo, lo sacuden. Se mueve con oscilaciones de serpiente. Se arrastra sobre la cintura, moviendo las piernas de un lado al otro. Cada vez se encuentra más cerca del reptil, más cerca. Aunque intenta detenerse, presionando el suelo con las manos, sigue avanzando, rectando sobre la cintura. Y la serpiente clava en él sus ojos. Sus ojos, el reptil, ya muy cerca de él, muy cerca. Pero él sigue avanzando. Más, más, más. Cuarta parte. El doctor Drury y su esposa están sentados en uno de los oficios de acá, cerca de la chimenea. El doctor Drury, con expresión de gozar, de muy buen humor, lee un libro. Perdona, querido, si te interrumpo. No te preocupes, dime lo que sea. La verdad es que apenas puedo concentrarme en la lectura de este libro, pero... ¿No te interesa? Oh, sí, pero mi pensamiento... ¿Qué ibas a decirme? Oye, esta noche pareces muy contento. Y lo estoy. ¿Por qué? Esta tarde, mediante un intercambio con otro coleccionista, he obtenido un espléndido ejemplar de Ophiophagus. ¿Ophi qué? Ophiophagus. Oh, bueno, como se diga, querido, ¿qué es? Oh, qué ignorancia la tuya, qué ignorancia tan profunda. ¿Sabes? Un hombre que tras su matrimonio se entera de que su mujer no sabe griego, tiene derecho a pedir el divorcio. ¡Qué duda cabe! La Ophiophagus es una serpiente que se come a las otras serpientes. Una serpiente que se come a las otras serpientes. Deja de dar vueltas a la pantalla de la lámpara. Mira, me agrada esa Ophiophagus. Ophiophagus. ¿Y por qué te agrada si a ti las serpientes no te gustan? Ay, porque espero que se coma todas las que tienes en el serpentario. ¡Ja! ¡Genial! ¿Y cómo se arregla para comérselas? ¿Hechizándolas? Sí, será así. Ay, ¿cuándo cambiarás, querida? ¿Cuándo? ¿Sabes lo que me irrita? Cualquier alusión a esa creencia, a esa superstición que tienen los ignorantes respecto al poder hipnótico de las serpientes. Las mentes vulgares. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Como la voz de un demonio gritando desde una tumba. Es horrible. Sí. ¿Quién puede...? Creo que procede de... ¡Iré a ver! ¡Te lo ruego! ¡Sé prudente! ¡Sí, lo seré! en el piso de... Hay varios sirvientes en la puerta de la habitación de Brighton. ¡Brighton! ¡Pero Brighton! De bruces en el suelo, con la cabeza y los brazos debajo de la cama. ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Tirad un poco más. Así. Dadle la vuelta. Oh, Brighton. El rostro manchado de sangre. Con espumarajos. Los ojos fuera de las órbitas, mirando fijamente a qué. Como aterrado por una visión espantosa. Oh, Dios. Su corazón no late. Ha muerto. Muerto Brighton de un ataque al corazón. No pudo soportar algún horrible... Algo le impresionó. Algo le impresionó tanto como para detener los latidos de su corazón, pero... Debajo de la cama... ¿Qué es? Oh, pero si es... ¿Cómo pudo llegar hasta aquí? El doctor Drurin, estirando el brazo por debajo de la cama, saca la serpiente. La arroja, aún enroscada al suelo, por el que se desliza, hasta chocar con la pared. La serpiente se queda inmóvil. Es una serpiente disecada. Una serpiente disecada a la que, como ojos, le pusieron dos botones de zapato. El hombre y la serpiente. Sobrecogedor relato de Ambrose Bierce. En él, como en el anterior que les hemos ofrecido de este autor, Los ojos de la pantera, se basa en cómo la fascinación puede ser reflejo de la voluntad subconsciente. Un relato de terror, pero también de humor negro. Tan negro como los ojos, que resultan ser unos botones de zapato de una serpiente disecada. Por algo, Ambrose Bierce utilizó el pseudónimo de Bitter, Amargo, y fue apodado Bitter Bierce, Amargo Bierce, por su humor ácido, corrosivo, satírico y muy negro. Otras hay en los restos de vida, como también hay otras panteras y otros animales, porque para tratar de nuestros propios terrores se sirvió de ellos, o para ironizar, tal como hace en su obra más famosa, El Diccionario del Diablo, un diccionario satírico del que, respecto a los animales, les entresacamos algunas definiciones. Del asno nos dice: cantante público que goza de buena voz, pero totalmente carente de oído. Del avestruz. El avestruz, como se ha dicho con ingenio, no vuela, por lo que el que le falten unas alas que trabajen bien no constituye defecto. Del caballo. El fundador y conservador de la civilización. Del camello. Cuadrúpedo de gran valor para el negocio del espectáculo. Hay dos clases de camellos, el camello propio y el camello impropio. El que se exhibe es siempre este último. ¿Del cerdo? Está estrechamente unido a los humanos por el esplendor y la vivacidad de su apetito, aunque el del cerdo es de menor alcance que el nuestro, y es que duda ante el cerdo. Y son solo unos ejemplos. les ofreceremos en nuestro próximo programa, dentro del ciclo que estamos dedicando a Ambrose Bierce, otro de sus más sobrecogedores relatos, El guardián del muerto. También un cuento de terror y de humor negro. Eduardo Stillman, de Ambrose Bierce, escribió en su antología de textos de humor negro. Practicó con tenacidad precursora la impiedad, el cinismo y la delectación ante lo macabro, si bien su cáustica visión de la humanidad no está exenta, a veces, de cierto moralismo. En eso estaba cuando desapareció misteriosamente de la vista. En El guardián del muerto tendrán una nueva oportunidad de constatar el humor negro de Ambrose Bierce ante lo macabro, una de las tres variantes del humor que más agrada a los miembros del Club Historias y que son el satánico, el macabro y el absurdo. ¿Qué ocurrirá en un cuarto de una casa desocupada de la conocida por la costa norte de San Francisco? Ocurrirá algo espantoso. El cuarto apenas está iluminado por una vela. El cuerpo de un hombre está tendido sobre una larga mesa. Bajo la sábana se delinean los rasgos del cuerpo. Hay un total silencio. Un hombre aparta la sábana y prepárese. Prepárense para pasárselo de miedo con miedo. El miedo, para Ambrose Bierce, según nos dice en su Diccionario del Diablo, es el deseo amable de que las cosas sean distintas de lo que son. O también la sensación de la depravación total del futuro inmediato. Pero el miedo es más, mucho más, hasta para Bierce, como él mismo evidencia en El guardián del muerto. No se pierda El guardián del muerto. En nuestro próximo programa, nosotros también estaremos en ese cuarto en el que, sobre una larga mesa, está tendido el cuerpo de un hombre. ¿Muerto? Tal vez. Como tal vez ahora, alguien, usted, descubra debajo de su cama una serpiente de ojos negros, hipnotizantes. Si el miedo le paraliza, si el miedo no le deja convertido en una estatua, compruebe si únicamente se trata de un reptil disecado, embalsamado. Y para comprobarlo, acérquese a la serpiente, sin dejarse hipnotizar, porque no cabe duda, esta clase de reptiles tienen poderes hechizantes. Si la oye silbar, en tal caso, huya. De lo contrario, puede que acabe como Harker Brayton, estrangulado y mordido, de verdad, como acabaré yo de seguir en este estudio, porque en uno de sus rincones, amparándose en la oscuridad, creo que hay, ya saben lo que hay, un reptil de ojos negros que clava su mirada en mis ojos. Los suyos, como puntos de luz, brillan poderosamente. Y yo comienzo a perder la noción de un gigantesco arco iris frente a mí. Y tras él, una serpiente gigantesca, coronada, cerca, cada vez más cerca, más, más, más, más. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El reptil. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, Rodolfo Santarciere y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.